no me atrapó. Así que, ¿por qué? Por el Día de la Seguridad Nacional, el día de ayer, así que hoy feriado, mañana, sábado y domingo, fin de semana, lunes feriado, igual nosotros nos vemos todos los días, va, sábado y domingo no venimos, pero hoy y el lunes estamos aquí en la radio. Muy difícil ver a dónde tengo que llegar, y miro hacia atrás, intento Así que a todos, bienvenidos a la mañana, tenemos mucho para contar, les vamos a profundizar la información del gobierno provincial a nivel educación, lo cual me parece muy grave. Ya empieza a hacer más ruido el tema de educación a nivel nacional, con esto de querer ir a los vouchers. ¿Se acuerdan de esos vouchers originales que pretendía el gobierno nacional llevar adelante? O sea, en cambio de tener una educación del Estado, el hecho de encontrar la manera de que ayudamos a los que podemos, a los que no podemos, no los ayudamos, ¿eh? Así que bueno, este es un poquito lo que va a estar pasando en el futuro de la Argentina. No hoy, no mañana, pero en el 2026 nadie te asegura nada. Pero bueno, mañana fresca, ¿eh? Ayer se levantó viento, hubo unos truenos, por lo menos en Cortaderas, hubo unos truenos, unos relámpagos, parecía que se iba a caer el mundo, decía que se caía el mundo de 10 a 11. Empezó a pasar esto todo 11 menos 20, pero agua, nada, no sé, si alguien de aquí de Merlo me quiere contar, sí, se cayó el mundo, Ignacio, no sabes lo que es, así no se podía estar anoche, qué sé yo, no cayó un mango, no cayó una gota, como pasó en Cortaderas. Y pasó sin pena ni gloria, ¿eh? Pero bueno, temperatura actual, eso generó que bajara la temperatura, 12 grados la temperatura actual en todo el Valle del Conlara, la de Costa de los Comechingones, siendo esa la mínima y 28 la máxima, ¿eh? Así que, bien, a tenerlo presente, 64% la humedad, viento sureste a 9.9 kilómetros sobre la hora, ¿eh? Así que vos me decís, bueno, pero el servicio meteorológico lo vive errando, dice que no hay agua hasta no sé cuándo, y sol todos los días, sí, bueno, pero no están avisando, che, de 11 menos 20, 11 van a caer unos truenos, qué sé yo. La verdad, se hace difícil. Los tipitos, silencio. Así que bueno, ahí estamos, dejamos un poquito de silencio, de los tipitos en la mañana para ir compartiendo con todos ustedes, Así que bueno, les contamos que vamos a tener el fin de 16 de mínima, 30 de máxima, soleado para pasarla realmente muy muy bien. El domingo 16:31 serán la mínima y la máxima para el domingo, y el lunes 18:34. El martes, ya volviendo a la situación normal, yendo a laburar y los chicos al colegio y la mar en coche, 20 de mínima, 35 la máxima, Así que a tenerlo presente. Si alguien trató de dormir la siesta el día de ayer, yo lo traté de hacer de 2 a 3 de la tarde, imposible, el calor que hacía, salvo que tengas aire acondicionado, que no es mi caso, realmente insoportable el calor que hacía ayer por la tarde. Después, por suerte, arrancó el viento, bajó un poco la temperatura y ahí más o menos como que dijimos, parece que la vamos a andar zafando un poco mejor, ¿eh? Así que bueno, vamos a los temas. Más allá de educación, que se los contamos rapidito, te cuento que el gobierno provincial logró la ley de reforma contravencional, ¿eh? Así que un poquito también lo que va a marcar el camino que pretende el gobierno con las cosas. Mano dura, multas fuertes, es un poquitito el camino que están buscando dentro de la realidad, ¿eh? Así que a tenerlo presente. También te cuento que Merlo va a tener una reserva del 70%, ¿eh? Una gran noticia con respecto a que haya un buen fin de semana largo, que empiece a ingresar dinero, que se empiece a pensar en la temporada, que tengamos una gran temporada. La necesita la región, los comerciantes y demás. Aquel que ha logrado sobrevivir al invierno hoy necesita más que nunca que la economía siga y empiece a fluir para que las cosas vayan yendo. Che, ayer a Rosario Central le dieron la Copa del Campeonato Anual, o tabla general, o tabla del año, o algo. Hay un enojo. No sé a quién se le ocurrió. Che, hay que premiar a Central, mirá, lo tiene a Di María, qué bien, hicieron inversión. La verdad que fue el mejor jugador del año. Vamos a premiarlo, dijeron. En un rato les contamos, un poquito. También les contamos espectáculos, fiesta cervecera. A ver, rapidito, fiesta cervecera en Carpintería, en la Plaza Manuel Salazar. Amigos de Merlo, recibe a Catarsis. Traté de buscar música de Catarsis. Hay 10 grupos que se llaman Catarsis. Algunos son de rock, otros no, pero la verdad que no sabía cuál era el grupo Catarsis que va a estar tocando acá. Pablo Fernández también estará en ese caso en la Casa del Poeta Güero. Te cuento que cumple años, 8 años, el Patio, así que le vamos a mandar un abrazo grande a la gente del Patio, ahí enfrente del Parabati. Por otro lado, les contamos que Deep Rock presenta su nuevo disco y estará tocando el 13 de diciembre, así que algunas de las cosas que estarán pasando entre el fin de y nueva música. También les vamos a contar en información general y rápida, cerró el Jaguar de Bahía Blanca. Sí, señores. Uno dice, no, pero es por la situación del país, fíjate la situación económica de Bahía Blanca, con el tema de las inundaciones y demás. No, parece que es la prueba que está haciendo la gente de Jaguar para ir a las nuevas leyes laborales. Esto es lo que dicen los empleados, el sindicato y las malas lenguas. Y por otro lado, Vialidad de Misiones, hacia Vialidad Nacional, que está radicada en Misiones. Te cuento que el director de Vialidad Nacional les quiere cobrar a unos misioneros, por, ahora en un rato contamos, Santa no sé cuánto, la peregrinación. O sea, la gente va a caminar por la vera de la ruta, le quieren cobrar por caminar en la vera de la ruta. Este país da para cualquier cosa. La verdad que uno lo mira y dice, no puede ser. Sí, puede ser. Mira, estos te pueden querer cobrar, estos pueden querer hacer lo que se les canta. Pero bueno, esto es parte de lo que pasa en la República Argentina de Milei, ¿eh? Así que bien, vamos con deportes. Última fecha de la Liga del Valle del Conlara. Tenemos un comunicado de la Liga del Valle del Conlara, se lo vamos a leer para que tengan una idea, porque no se va a jugar toda la fecha. Se van a jugar los partidos que sean importantes. También vamos a estar hablando con Gustavo Padilla, técnico de Los Molles, porque el domingo, 17 horas, se define el campeón de la primera vez de la Liga del Valle del Conlara. Por otro lado, comienza los octavos en la Liga del Fútbol Argentino. Te vamos a contar toda la fecha del fútbol argentino y todo lo que va a estar pasando este fin de semana largo. La vela puerca, viejo. Sí, en el quilombo que tuvimos ayer no dimos lo que corresponde a Kinisei Siloto. Rapidito, Kinisei Siloto del día miércoles, por si alguno le quedó colgado, ¿eh? Así que esto, vamos con la agencia de la campeona de la suerte, Presbítero Becerra, metros de la Plaza San Martín. Tiene Quiñela, Kinisei, Loto, Compadre, Brinco, Telequino, Telebingo, Quiñela Instantánea, Toto Bingo, todo lo podés jugar en la agencia de la campeona de la suerte, aquí en Merlo, Presbítero Becerro, a metros de la Plaza Sobremonte, ¿eh? Así que vamos rapidito con lo que corresponde a del día de ayer en el 15, 6, 12, 14, 24, 29, 37-45 ha quedado vacante. Por otro lado, en segunda vuelta, 3-18-29-30-33-34 también ha quedado vacante. En el revancha, 4-5-10-32-35-39 también quedó vacante. Y en lo que corresponde, siempre sale, hubo 11 ganadores con el 22-25-38-40-41-43 11 ganadores que se llevaron 24.600.000 pesos cada uno. Vamos rapidito, tradicionales del Loto Plus del día miércoles, números que salieron 12, 13, 19, 30, 33 y 40, ha quedado vacante. Por otro lado, vamos con el match 5, 10, 15, 26, 38 y 41, también quedó vacante. En el desquite, el 0, 9, 10, 13, 19 y 42 vacante. Y en el salio sale, hubo 7 ganadores con 5 aciertos, con el 7, 14, 38, 41, 44 y 45 se llevaron 4.200.000 pesos a cada uno. Y de esta manera cerramos el primer bloque, ¿eh? Claro que sí. 7:15, 7:15, recién te estás levantando, estás preparando el desayuno para los chicos para no ir a la escuela porque hoy no hay clase, porque es feriado, ¿eh? Así que por ahí te quedás un poco más remoloneando en la cama. Nosotros compartimos música. Remoloneando. Ahora rock en Darida. Dulce, tan dulce. Cuero piel.

pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Bien, y seguimos, ¿eh? Aquí estamos en la mañana, ya son las 7:24 después de haber compartido un poquito de música en la mañana del día de hoy. Ahora Árbol, el fantasma de fondo, compartiendo con ustedes hasta las 9. Estamos aquí, recordá, nosotros somos Daridar. Después la mañana la cierra la gente de Aire Fresco, así que mucho para pasar, mucho para desandar en esta linda mañana. Pero vamos con quinielas, vamos con quinielas, dimos lo que correspondía a Kini 6 y Loto, que nos había quedado del día de ayer colgado. Vamos con la primera del día de hoy, que en las quinielas jugadas el día de ayer, 20 de noviembre, con la Agencia de la Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, metros de la Plaza Sobremonte. Así que vamos con Ciudad. Primer premio de lo que corresponde a la primera, 3.645, 3.645. Provincia de Buenos Aires, el 7.778. Mendoza, 5.423, 5.423. Córdoba, 1.520, 1.520. Cierro con San Luis en la primera, 8.797, 8.797. Echar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Vamos con Matutina, Ciudad, primer premio del día de ayer, 20 de noviembre, 1133, 1133, Provincia de Buenos Aires, 120102, Mendoza, 4888, 4888, Córdoba, 849, 0849, cierro con San Luis, primer premio en la primera del día, no, en la matutina, el día de hoy, día de ayer, ahí estamos, matutina del día de ayer, 20 de noviembre, 9602, 9602, cerramos la primera parte de quinielas en la mañana con la Agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo. A empezar con información y vamos a empezar con un audio como para que vayan arrancando y acostumbrándose a no escuchar mi voz. Lo vamos a volver a escuchar a Guillermo Araujo con respecto al tema de educación, y en el medio, además, en el medio no, al final vamos a estar escuchando las multas que se pueden llegar a cobrar producto de la decisión del gobierno de cambiar este sistema contravencional, que pueden llegar a generar algunos conflictos. No es lo votado el día de ayer en la legislatura provincial, sino una nueva ley que pretende llevar adelante el gobierno nacional. Lo escuchamos a Guillermo Araujo. Comentarles que en el día de ayer el gobernador envió a la legislatura un proyecto de ley que busca, principalmente, por un lado, incorporar nuevas contravenciones al código actual, pero también incrementar la responsabilidad parental y de tutores ante hechos que realicen sus hijos, como bullying, ciberacoso, violencia psicológica, en el ámbito escolar, ya sea contra otros compañeros o contra autoridades de la institución, docentes, directivos. También incluye una ampliación de la responsabilidad por hechos mismos de los tutores o de los padres en contra de las autoridades educativas. En definitiva, un poco el espíritu de este proyecto es abordar en conjunto la problemática de la violencia escolar, el bullying, poniendo a la familia en un lugar preponderante y de suma importancia como un agente importante para resolver la cuestión del bullying y apoyarnos en los padres y en las familias que tienen un rol fundamental, que tienen una función que es indelegable y que es en la formación inicial de sus hijos, porque como siempre decimos, la familia es la primera escuela. Esto también se enmarca en uno de los ejes de trabajo que ha puesto el gobernador en su gestión, que es el fortalecimiento del tejido social. Esta es una acción clara en fortalecer el tejido social, por supuesto propiciando ámbitos libres de violencia, una convivencia escolar sana y fortaleciendo a la familia, dándole tanto sus derechos como también sus obligaciones. Ese es un poco el espíritu del proyecto de ley que ha enviado en el día de ayer el gobernador a la legislatura. El gobernador de la provincia ha impulsado esta iniciativa plasmándolo en una normativa que marca un deber ser hacia el futuro. Y ese deber ser involucra también a la familia y a los padres como factores centrales, actores protagónicos en la contención social. Y aquí es en donde, digamos, se ubica, este es el marco dentro del cual se establece esta regulación jurídica que, por supuesto, prevé sanciones concretas para aquellos tutores, padres, guardadores, cuidadores personales de los chicos que no cumplan adecuadamente con estas obligaciones. Y hay sanciones que van variando. O sea, supongamos, vamos a los casos concretos que se acaban de plantear. En el caso del supuesto de que se produzcan estos hechos de bullying, acoso, etcétera, fuera del ámbito de las escuelas, las sanciones van desde 30 días de trabajo comunitario y 1.000 unidades monetarias de multa. Esas 1.000 unidades, para que ustedes tengan una dimensión actual, equivalen más o menos a 1.245.000 pesos. Esto es para padres y tutores, señor. Padres y tutores. Pero esto se eleva sustancialmente cuando este tipo de faltas se producen dentro del ámbito educativo, dentro de los ámbitos escolares. Uh-huh. Y allí ya los trabajos comunitarios se elevan a 60 días y la multa se eleva a 5.000 unidades monetarias. Con lo cual, en términos económicos, hablamos de aproximadamente 6 millones de pesos. O sea que es, digamos, una sanción firme, fuerte, pero que a su vez también contempla como opción el arresto en caso de que no opten por alguna de estas dos sanciones que le acabo de dar. Sí, fantasma, gracias. Ahora estamos al aire, bien, ahí estamos. Bueno, lo escuchamos un poquito, mire, a Araujo y a Guiñazú. Guiñazú es el responsable legal, abogado él, obviamente, lo escuchan hablar y se van a dar cuenta, de lo que corresponde al Ministerio de Educación de la provincia. Un poquito explicando que de acá en más toda la responsabilidad van a ser de los padres, y los padres, si los niños se portan mal y el gobierno cree que hay que hacer una presentación judicial de esto, los padres pueden terminar cumpliendo 30 días de trabajo comunitario, 60, dependiendo de dónde sucedan las cosas. Y en el caso de multas, hablamos de multas de 1,5 millones hasta 6 millones de pesos. La verdad, a mí me parece un disparate, no se enojen. Alguien me va a decir, bueno, pero de alguna manera hay que parar esos niños que tienen trastorno deficiencia de hiperactividad. Se llama trastorno de deficiencia de atención e hiperactividad. Nos tomamos la tarea de averiguar qué implica esto, una situación que vive hoy muchos de los chicos en la República Argentina. No es una cosa casual, es una enfermedad moderna, como son muchas de las enfermedades, el ACV y otras que ya nos toca a los grandes, y es un problema de hiperactividad, chicos que no saben qué hacer, que están todo el día teniendo que hacer algo, además son de poca atención, digamos, le va mal en la escuela porque los pibes no logran concentrarse en las cosas que tienen que hacer. Esta es la realidad, y además en general son medianamente agresivos, todo lo irrita. Esta es una realidad, y yo no digo que no haya que hacer algo y haya que entender si bueno, los pibes son así. No, hay que trabajar con un grupo pedagógico en el desarrollo, en la estructura, tratar de tener cuadros pedagógicos en las escuelas, que San Luis no tiene, y eso lo digo con conocimiento de causa. La Municipalidad de Corteras, en la gestión anterior, desarrolló todo un sistema pedagógico para chicos de capacidades diferentes y demás dentro de Corteras, pagado por la municipalidad, porque la educación no lo tenía. Esa es una realidad dentro de la gestión de Mario Pachicanali, el intendente anterior de la Municipalidad de Corteras. Ahora Corteras no tiene un mango, así que no tiene capacidad para hacer eso. Pero bueno, al margen de eso, esta es la realidad. En cambio, poner profesionales, vamos a tratar de correr unos mangos a los papis. Esto es la idea del gobernador. Me parece terrible. Me parece que a los pibes hay que contenerlos, hay que desarrollarlos, hay que llamar a los padres, hay que acompañarlos. Yo no digo, digamos, yo he vivido una experiencia realmente terrible en mi colegio secundario, donde unos pibes revolearon bancos de hierro, una cadena de bancos de hierro, desde un primer piso de la planta baja a una planta baja del primario. O sea, obviamente hubo un quilombo que mejor perderse que encontrarse. Nosotros éramos parte del centro de estudiantes, digamos, uno entiende que hay cosas que no pueden pasar. No somos locos ni somos tarados. Pero la realidad es que se llamó a los padres, los dos alumnos que lo hicieron. Los pibes lo creyeron que era una gracia, el hecho de poner de punta una hilera de bancos de hierro y tirar al primer piso. Hizo un estruendo que casi pensaron que se estaba bombardeando la escuela. Una escuela muy grande de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, digamos, hay que laburar con los padres, no hay que multarlos. Y hacerlo, no, ahora va a tener que hacer 30 días de trabajo comunitario porque su hijo se portó mal. Porque hizo bullying, en la cual tenés que ir viendo dónde, viste, porque te toca una escuela donde la directora no sabe manejar a los pibes y tener a la mitad de los padres sancionados. Parece que son otros los caminos. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Lo mismo con la educación nacional, donde lo que se pretende de arranque es el hecho, bueno, vamos a empezar a dividir las aguas, los colegios van a poder decidir cuáles son sus currículas estudiantiles, nadie va a haber una base, vamos a achicar los números de horas de clase en las escuelas, como 200 horas, tanto en primario como en secundario, y en las escuelas públicas, que los pobres hagan lo que puedan. Vamos a generar autogestión, con lo que el fin de la autogestión en general funciona de esta manera. Yo te doy la guita para ciertas cosas, hasta acá es donde yo cubro, y el resto, bueno, que entre los papis, los docentes, la directora de la escuela, pretenden que los colegios sean los que toman los docentes. Un disparate pretenden, pero esta es la realidad de la Argentina de hoy, así está encaramada, llamándolo la libertad educativa, o sea, que vos puedas educar como a vos se te cante un pito a tu hijo. La única cosa que dejan es que es obligatorio jardín primario y secundario. El resto, la idea es voucher, estudio, desarrollo y tratar de hacer desaparecer la educación pública. ¿Qué voy a hacer sin vos si alguna vez? Bueno, aquí estamos en la mañana. Tenemos pan dulce, tenemos budines, ¿eh? Así que a tenerlo presente en este viernes que compartimos con ustedes, con la gente de La Gourmandise. La Gourmandise te brinda todo en panificación y pastas frescas, ¿eh? Así que lo puedes aprovechar tanto en blanca como integral para tener una mejor comida, ¿eh? Así que no te lo pierdas, ¿eh? Pan dulces caseros realmente muy, muy ricos, ¿eh? Tienen además panificación, tienen pan casero, pan de molde, vas a conseguir panes comunes, tanto negros como tanto integrales, como con harina de trigo, así que a no perdértelo. Lo que tenés que decirnos es la consigna que dice, ¿qué cosa? Entra seca y arrogante y sale blanca y chorreadita. Esa es la consigna, ¿qué cosa entra seca y arrogante y sale blanda y chorreadita? Esa es la consigna, estamos jugando en la mañana del día de hoy con la gente de La Gourmandise, ¿eh? Para que vos te puedas ganar. Recuerden, tenemos dos pares de pan dulces y budines, ¿eh? Dos pares de pan dulces y budines para jugar con todos ustedes. Esta es la consigna de ayer, que dado que arrancamos con Noelia temprano, no pudimos ir con la consigna en la mañana, así que vamos hoy, y hoy sorteamos budín y pan dulce, así que a tenerlo presente, qué cosa entra seca y arrogante y sale blanda y chorreadita. Esa es la consigna de la mañana del día de hoy. No piensen mal, piensen a ver cuál es la respuesta correcta de la consigna. No me escriban guarangadas, por favor, se los pido, porque no las voy a leer. Líneas de comunicación de la radio 2664-003011, 2664-003011. Por otro lado, el del programa 2664-20-8426, 2664-20-8426. Juega con nosotros en la mañana, llévate budín y pan dulce que tenemos para los oyentes. Ahora sí, gente, buena música. Ah, le quiero mandar un saludo grande a Carlos. Carlos, un saludo para él, así que cumplió años en el día de ayer. Hoy mirando una clave dije, uy, mirá, cumplió años Carlos ayer, ni me olvidé de saludarlo, así que vamos a saludarlo hoy a Carlos, que cumple años en el día de hoy. Estábamos hablando de Carlos Molina, que nos debe estar escuchando en la mañana. Espero que le haya pasado muy lindo el día de ayer, que lo haya disfrutado. Ahora sí, música en la mañana, próximo bloque, etapa de los diarios y demás, a las 8:08:15, hablamos con el técnico de los Molles. Somos tu mañana de información, juegos y diversión con compañía. Por decirte un nombre.

El Gauchito, un lugar donde se encontrar todo. Necesitas frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fembería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, asador, días frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en El Gauchito, donde vas a tener muy buenas ofertas, toda la atención y los precios que vos buscás. Los encontrás San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, también calle Arroyo Benítez, a 250 metros de la Ruta 1. Tenés que pasar y conocer El Gauchito. Y Agua Vita, tenés que tener toda la pureza en tu mesa, tenés que aprovechar el mejor servicio y la pureza y calidad de la gente de Agua Vita, que lleva bidones de 20, bidones de 5 y también a sodas, todo el servicio, amarro, carpintería, los muelles, corbataderas, así que aprovecha Agua Vita, comunicándote por consultas o servicios al 2664-251711, 2664-251711, disfruta de la pureza de Agua Vita. ¿Cómo estás? No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Y nosotros seguimos ayudando a la economía familiar, a la economía de la gente, recordando que el Banco Nación de la República Argentina no tiene más del 50. Quédense tranquilos, otro día el 50% ya pasó, pero todos los miércoles los supermercados y mayoristas tiene el 30%. Son los supermercados grandes, que muchos de nuestra región no hay, pero tenés uno, el Átomo, que no nos hace publicidad, pero no importa, nosotros lo decimos igual porque es para colaborar con la gente, te hace el 30% de descuento. Así que para poder aprovecharlo, bueno, vas, compras las cosas en general en tu negocio de cercanía, en lo de Cachito, en lo de Verónica, en lo de Pablo, a cual por ahí si no te alcanza, le dejas fiado y demás, pero bueno, puedes ir aprovechando cada tanto este 30%. Si tenés tarjeta de crédito del Banco Nación, tanto Master como Visa, porque te hacen un reintegro del 30% con un tope del 12 mil pesos. O sea, puedes aprovechar entre 48 y 60 lucas al mes. Me mira el fantasma y me dice, ¿cómo entre 48 y 60? Claro. Hay meses que tiene 4 miércoles, hay meses que tiene 5 miércoles. Si tiene 4 son 48, si tiene 5 son 60. Así que haga los números bien, porque si no va a salir perdiendo. Así que bueno, esto es un poquitito lo que queríamos contarles, porque nosotros vamos ayudando a la economía familiar, a todos aquellos que nos escuchan del Valle de Merlo, toda la costa de los Comechingones y el Valle del Conara. Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. 7:53 de la mañana para aquellos que recién se enganchan con la radio. Dijimos mañana fresca, así que a tenerlo presente, mañana fresca, aquí en todo el Valle del Conara y la costa de los Comechingones. Yo te voy a contar que la temperatura actual en toda la región está en 14 grados, así que a tenerlo presente, 14 grados la temperatura, 14 será la mínima, 18 será la máxima. Tendremos día soleado absolutamente todo el día y además tenemos una humedad del 67%, viento sur-sureste a 14.7 kilómetros sobre la hora. Por suerte se calmó el viento, porque veníamos de un viento realmente poderoso en las últimas horas. Arrancamos con la tapa de los diarios de la mañana, así que vamos con la gente de Clarín, que dice, revelan que los bolsos con dinero también iban a Olivos en la época de Cristina. Mirá, yo te digo, los únicos bolsos que encontraron fueron los de José López y está metido Calcaterra dentro del quilombo de los bolsos. O sea, por eso está parada la causa, ¿no? Porque cuando apuntaban a Cristina iban como tromba. Cuando dijeron, ¡opa! Pará, que esto de Calcaterra es Macri. y ahí quedó clavada la causa, no sumó ni un metro a partir de ahí. Por otro lado, sube casi 60% la cantidad de juicios por expensas impagas. La gente de Diego Guita le da de comer a los pibes, no paga las expensas. ¿Qué problema? Aumentan las importaciones y la producción de Jane y Temu crecieron un 237%. Vuelvo a decir lo mismo, no sean picheto, no sean giles, hay que regular a Jane y a Temu, pero lo que hay que regular son las importaciones, que es lo que más daña al país. Por otro lado, Estados Unidos y Rusia acuerdan un plan de paz que lleva a Ucrania a la rendición. Así que bueno, esto es parte de lo que se da. Y perpetua para la empleada que mató al ingeniero en un country. Vamos a dar un poquito de estadística con respecto a importaciones. Digo, porque esto de la historia de el pobre Mercado Libre que ahora tienen, el dueño es el hombre más rico de la Argentina, y además está radicado en Uruguay para no pagar impuestos, eso es Galperín, para que tengan una idea. Pero más allá de eso, vamos a aclarar números reales con respecto al tema de por qué cierran las empresas en Argentina. Primero porque el consumo está no en el piso, está 4 pisos más abajo, entonces es realmente muy difícil. Esta es la primera cosa, pero la segunda es que en la Argentina este gobierno, el gobierno libertario, que te da la libertad de poder comprar una básica ropa, es el más caro si tenés la plata para hacerlo. Vamos a recordar que estos muchachos abrieron la importación a pleno. En blancos la importación pasó de 5.000 mensuales a 87.000 mensuales. O sea, miles y miles arriba de eso. O sea, impresionante. Un 400%, un 500%. Una barbaridad lo que está pasando con la importación. Cualquier gil importa, y lo digo con conocimiento de causa. Cualquiera trae lo que quiere de donde quiere. Entonces, realmente, el productor nacional que tiene 1.000 problemas, 1.000 impuestos, 1.000 empleados, 1.000 quilombos, no por un problema que no lo pueda sostener de esa manera, salvo que, obviamente, el gobierno no lo defienda, no lo cuide, y entonces lo que se generan es desempleo. La compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti, me tratas como una más de... Vamos rapidito con Crónica en la Mañana, que dice Robotop, ola de inseguridad en San Isidro. Así que van a robar, roban en todos lados. Así que no tiene solución, hay problemas graves también aquí en la Villa de Merlo. Por otro lado, Dalma y Yanina piden la detención de McIntosh, la jueza, obviamente, que filmó. Me parece un poco mucho. Ya la destituyeron, ya no puede ser jueza, ya quedó pegada en todos lados. De ahí a detenerla, me parece un poco mucho. Bueno, declararon a Central campeón de la Liga 2025. Dejen de chorear en la AFA, muchachos, hagan algo por los equipos. Por otro lado, fallo histórico a favor de un niño con autismo. Te cuento, el arquero de Independiente ganó la batalla judicial a favor de sus hijos y logró la inclusión escolar de los pequeños en el TEA. Por otro lado, la actividad industrial bajó un 5,3 en octubre, solo en octubre. Imaginen cómo viene la caída. Delfín de Largo arrancó con un diluvio en el AMBA. Argentina quedó afuera en una dramática serie contra Alemania. Así, palo a palo. Lamentablemente Argentina no pudo. Perdió 12-10 en el tiebreak del tercer set del doble. Por otro lado, sorpresa y polémica por el título de Central. Dice la gente de Crónica, la UTA avisó que hará un paro si no pagan los salarios. Se habla del pago en salarios. Y en lo que corresponde a aguinaldos, en cuotas. El fin de Largo arrancó con movimientos de tránsito y una temporada. Así que bien, ahí fuimos con Diario Popular. Vamos con la gente del diario La Nación. Otro escándalo en la en el fútbol. La AFA coronó campeón de una copa que no existía. Bueno, creyeron que con Di María y la Mar en coche merecían una copa. No sean tan malos. Caso Libra, un emisario del gobierno negocia con los damnificados. Obviamente buscan el hecho que no vayan sobre el día que dejen la presidencia Karina Milei, Javier Milei, la Mar en coche. Para Vaca Muerta fue récord la producción de petróleo. Y por último, los cuadernos, los arrepentidos complican a Cristina Kirchner. Los arrepentidos fueron torturados en el medio de toda esta historia. Vamos con la última. Olé, una locura, Bianchi. En el summit, el virrey hizo una hizo explotar el Congreso de Olé. Habló de Boca, de Vélez, de Scaloni, Messi, Gallardo, y se quedó firmando camisetas y sacándose fotos con miles de asistentes. La AFA le dio un título a Rosario Central, los títulos centrales de la etapa de los diarios en la mañana. Carnicería Don Nino te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes en novillo, ternero y cerdo. Tenés pollo y pescado, chivo y lechón. Además, aprovechas todos los productos de elaboración propia. Tiene arrollado de pollo, arrollado de carne. Vas a conseguir milanesa de carne, de pollo y de cerdo. También vas a conseguir chorizos de elaboración propia. Todo esto en San Martín, frente al Jardín Corazoncito Serrano, en Cortaderas. Che, felicitaciones. Ayer a las 15 horas arrancó el curso de mozos generado desde la Municipalidad de la Villa de Merlo. Mucha gente en el centro de convenciones. Las cosas buenas hay que decirlas. La verdad que buen laburo, el hecho de la bolsa de trabajo, el hecho de poder capacitar a la gente en un rubro que es importante capacitar porque desarrolla a la gastronomía de la región. Así que recuerden que es importante, es parte del turismo el hecho de que tengamos una muy buena gastronomía. Hay un turismo gastronómico dando vuelta por el mundo, así que está realmente muy muy bien el hecho de que la Villa de Merlo se ocupe de este curso, el cual tuvo realmente mucha gente. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el... Vamos rapidito con la segunda parte de lo que corresponde a Quiniela, siendo las 8:01 de la mañana con la agencia La Campeona de la Suerte, la agencia más ganadora de la provincia de San Luis, que tiene Quiniela, Quinisei, Loto, Compadre, Brinco, Telequino, Telebingo, Quiniela Instantánea, Toto Bingo. Todo lo podés jugar en la agencia La Campeona de la Suerte, Provistero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte. Arrancamos con lo que corresponde a Vespertina, ciudad primer premio, 3532-3532, perdón, vámonos, ciudad de Buenos Aires, 5832-5832, provincia de Buenos Aires, 3532-3532, Mendoza, 8501-8501, Córdoba, 8206-8206. Cerramos con la gente de San Luis, primer premio en Vespertinas, 4729-4729. Y en la nocturna cerramos las quinielas, arrancando con ciudad, primer premio, 9331-9331, provincia de Buenos Aires, 8053-8053, Mendoza, 3819-3819, Córdoba, 7528-7528. Cerramos con San Luis, primer premio en la nocturna, cerrando quinielas del día de ayer, 20 de noviembre, 6493-6493. Esto lo auspició la agencia La Campeona de la Suerte, de Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Bueno, muy bien, cerramos esto con Lali Espósito, Miranda. Nosotros, música, tanda. Volvemos en unos minutos con Gustavo Padilla en esto que es Yo Estuve Ahí. Identia Comunitaria, FM 103.3.

desalineado y con aliento a alcohol. Soy un bobo que le entregué la vida a una bandida que se fue con otro y me dejó con el alma partida. Y hoy soy yo el que ya no sabe cómo hacer para estar con otra que me cure y dejarme querer. Soy yo el que te piensa y se enloquece porque desde que te fuiste ya no le pasan los meses. Fuiste mía, lo intento y no me puedo olvidar. Se me pasa lento los días mientras me tomo una copa más. Me volviste un borracho loco que se está muriendo de a poco. Un pobre tipo que toco fondo y te quiero olvidar. Sí, sí, estoy en otro bar perdido. Aguando peña me siento un desconocido. Al final nuestro amor no fue correspondido. Y hoy te está llegando la factura del destino. Cuando de cama en cama y no sé dónde estoy. Desde que... Bueno, muy bien, aquí estamos, llevando la técnica adelante de la mejor manera posible. Le damos la bienvenida a Gustavo Padilla. Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan las cosas? Hola, Gus. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, me imagino laburando. Nosotros te robamos unos minutitos porque llegó el gran día, ¿eh? Llegó la final entre Los Molles y Cortaderas para saber quién es el campeón de la primera B en la temporada. Después por ahí parece como la AFA, un premio central. Pero, ¿viste cómo es el fútbol? Todo puede pasar. ¿Cómo andás? ¿Qué se ve para el domingo? Un muy lindo partido. En realidad parece que todo como una fiesta, porque, y espero que todo sea así, mucha gente. Hay partidos que no se juegan y juega este, así que se juega mañana algunos partidos. Y bueno, el partido nuestro, y también hay una final de senior también en el San Martín, así que me parece que va a haber muchísima gente en la cancha. Siempre está bueno el hecho de que haya mucha gente, que se acompañen a los equipos, y que todo salga como una fiesta, que no haya inconvenientes, porque sabemos, todos sabemos que hay una pica importante entre Cortaderas y Los Molles. Ojalá que sea toda una fiesta. Sí, fueron muy parejos los dos equipos este año. Ellos nos ganaron un partido, el primer partido nos ganaron, y el segundo de local, y el segundo vinimos acá de visitante a Cortaderas y empatamos 0-0. Pero estuvo lindo, fueron dos equipos que estuvieron ahí parejos. Sí. Bien, así que bueno. ¿Y cómo se prepara un partido como este? Que es un único partido, después de casi 3 semanas sin jugar, ya habiendo cumplido el objetivo de ascender el equipo a la primera A. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Trabajando cómo? ¿Los jugadores tienen qué expectativa? ¿Qué se espera? Bueno, remando como todo el año. Se enfrenta remando como todo el año. Ya los pibes, si bien cuestan los entrenamientos y demás, imaginás, con un parate semejante, cuesta retomar todo de nuevo. Y bueno, hay algunos que se complican porque ya o toman nuevos trabajos o bueno, cuestiones personales y todo se va complicando un poco más. Así que cuesta el tema del enfoque, cuesta muchísimo volver a retomar y cuesta todo eso, es energía que se pierde, ¿no? Pero bueno, nada, los que están enfocados son guerreros y bueno, y allá vamos. ¿Con qué frecuencia se entrena, digamos, en general en la liga, digamos? ¿Cuánto tiempo le dedica un jugador que además no es profesional, que no gana un mango con esto, que representa a su pueblo? Y lo que debería ser, naturalmente, son 3 días a la semana. Sí. Martes, miércoles y jueves. Viste que, bueno, por ahí en la semana hay algún partido definitorio de algo. O juega Boca, o juega River, o juega la selección, o juega... Bueno, ese entrenamiento se suspende. Entonces uno con esos 3 días lo va haciendo 2 y así va. Pero en pretemporada tenés que arrancar con 3 días. y después, bueno, ir viendo cómo funciona el equipo y en qué nivel físico están para poder mantenerlo los 3 días, que sería lo ideal, o bajarlo, ¿no? Pero los 3 días deberían ser siempre. Bien, ¿qué motivación, digamos, más allá de poder después gritar dale campeón, habiendo ya ascendido, genera? ¿Hay algún premio especial para este partido? ¿O es solamente el hecho de ser campeón y el hecho de, no sé, en tu caso ganar a Cortaderas o Cortaderas ganarle a los Molles, y el hecho de tener la valentía de haber sido campeón? Solamente eso, no hay premios especiales, ni mucho menos. Es solamente terminar el partido, hacerlo, y bueno, y la satisfacción de haber ganado, o la satisfacción enorme de haber llegado a este partido, que no llegan todos, que la verdad que no llegan todos, son 12 equipos de 8 que hubo, y bueno, y todos los demás ya no están jugando hace rato y no juegan recién, van a volver a jugar en abril del año que viene. Sí, en una temporada larga. Claro. Así que en cuanto a la motivación es esa, es ir y jugar el partido, que no que somos privilegiados, somos la verdad privilegiados, porque ya te digo, llegar a esta instancia no llegan todos, y bueno, disfrutarlo y ya. Y así lo entienden los jugadores, ¿no? Así lo ven y es la manera de ir llevando la cosa para que se pueda seguir adelante. Bien, ¿a qué hora se juega? ¿Dónde? Si alguien tiene ganas de ir, ¿a dónde puede ir a ver el partido entre los Molles y Cortaderas por la primera vez? Porque además en un rato nosotros vamos a leer una resolución. Se achicaron los partidos de la fecha de la A. Le dejaron 2 partidos nada más, que eran lo que importaban para el número de la tabla. Claro, se achicaron, como te decía, hay partidos que no se juegan, y es la última fecha de la A, se juegan solamente los partidos que quedan definir las posiciones en la primera parte, ¿no? Para jugar estas semifinales, que van a jugar algunos, San Martín ya está clasificado, y bueno, y entonces esos partidos, como son los que, como los descensos ya están estipulados, ya están consagrados, por decirlo de alguna manera. Ya sí, descendieron. Descendieron Crider y Amigos. Descendió Crider y Amigos, sí. Y bueno, ya como eso ya está totalmente cocido, digamos, se hacen esos partidos de ahí. No sé si después habrá alguna fecha extra con los partidos que faltan, eso la verdad que lo ignoro. Entonces por eso decía, la atención va a estar también en el partido este, y la verdad que se logró una muy buena resolución por parte de la liga, porque se va a jugar acá en Merlo, se va a jugar en el Club San Martín, que nos queda a todos mucho más cerca, porque son Cortaderas, los Molles, estamos al toque de acá de Merlo, y no tener que ir allá al BAP como era en un principio, ¿no? Claro, más es más lejos, claramente más lejos. Una resolución, la verdad, fantástica, porque bueno, la gente es mucho más accesible, te vas, te tomás un colectivo y llegás al toque, o haces eso y llegás, se va a jugar a las 17 horas. A las 17 horas está programado el partido. A las 16 horas hay otro partido programado de fútbol senior, que se va a jugar en la misma cancha. Después de ese partido vamos nosotros. Así que espero que, bueno, que no se demore mucho el primer partido, que bueno, que podamos arrancar no muy tarde, digamos, ¿no? No, sí, la idea supongo que es arrancar lo más temprano posible, buscar el hecho de que el partido se cierre a 5 de la tarde, si no me equivoco, es el horario. Pasa que también mandarlo a las 3 de la tarde, en un domingo donde se calcula que va a ser 34 grados al señor, es medio liquidarlo, ¿no? No es medio llevarlo. No, eso está... La verdad que dentro de todo se equilibró con muy bien los horarios, porque claro, hacer jugar a personas grandes como nosotros a las 3 de la tarde los matar. Y bueno, nada, espero que el partido nuestro, como hay, todavía hay luz, a las 7 de la tarde todavía es de día. Sí, igual así la cancha que, de igual la cancha de San Martín es un lujo. La cancha de San Martín es un placer, la verdad que es un placer, porque tiene buen acceso buen acceso, las tribunas, vos lo ves bien al partido porque tenés los tres escalones esos, están diferenciadas bien las hinchadas, la cancha está linda, eso es lo que yo vi la última vez que estuve ahí. La verdad que, por eso digo, se tomó una excelente resolución para este partido. Sí, para todos, para que se pueda llevar adelante este partido. Bien, y la gente de Los Molles, ¿qué dice? O sea, más allá de tu opinión y demás, el vecino, los jugadores, con toda esta temporada que tuvieron. Mira, la gente de Los Molles, dentro de todo, a ver, lo que se ve, hay lugares que me parece que son full fútbol, ¿no? Cortaderas, por ejemplo, es un lugar que se respira fútbol. Yo siempre es así. Pensé eso. Y Los Molles no lo veo tanto así como que es una cuestión de respirar fútbol, de ver fútbol por todos lados y bueno, y no se ve tanto eso. Pero la gente que acompañó en el año, la verdad que estuvo siempre a la altura, la verdad que siempre estuvo bien, tranquila, jamás un disturbio en ningún lado, jamás nada feo. Y yo supongo que para estos partidos siempre, bueno, los que las personas grandes que no van asiduamente a las canchas de estos partidos, yo supongo que van a que son los que van, como fueron allá con Carán, ¿no? Son como esos partidos, como la gente que no le gusta el fútbol, pero los partidos, por ejemplo, de la selección los ven todos. Bueno, supongo que estos partidos definitorios, la gente va a la cancha, como pasó en el BAP, ¿no? Claro, sí, me imagino que mucha gente se acerca y después, bueno, obviamente, a partir del resultado, más allá de que tienen menos trascendencia del BAP, si ganás, volvés contento en caravana, si perdés, bueno, hay que aguantar, respirar profundo y seguir para adelante. Sí, porque viste cómo es, el fútbol te da revancha y es cierto, vos no podés decir, bueno, de esta agua no debe beber porque no sabés, mañana estás tomando esa agua, así que tenés que, nada, dejar pasar y ya, pero bueno. Bueno, esto es lo bueno y el que tiene el fútbol, ¿no? De tantas cosas. Vamos a hacerle una infidencia a la gente de la radio para que tenga presente. Gustavo es de Cortaderas, por eso sabe tanto de Cortaderas. Es más, Gustavo no sabe tanto de Cortaderas que vive exactamente al lado de la cancha de Cortaderas. Esto claro. Es así, ¿o no? No, para ser preciso, sí. Digamos, vamos a contarle esto a la gente. Pero al margen de esto, yo sé tu nivel de profesionalismo, vos querés que gane Los Molles sin ninguna duda. Te hago una pregunta más. Sé que tu hijo este año lo dirigiste, creo que es la primera vez que lo dirigís a tu hijo. ¿Cómo fue esa relación padre-hijo en la dirección técnica de un equipo? Mira, a Juanjo yo ya lo he dirigido en infantiles, en la categoría 2005. Ah, bien. Sí, y tuve la suerte y el placer de poder dirigirlo, porque bueno, los papás, bueno, los hijos son algo, lo más. y lo dirigí en la 2005, un año que la verdad que le fue muy bien la categoría, el año del 2019. Que salieron campeones con la 2005 y fue buenísimo. Y dirigirlo este año ya venía sin poder dirigirlo, porque bueno, por las cuestiones de la vida, yo no dirigía en los lugares donde él estaba, en Primera División y en San Martín, y bueno, no lo pude dirigir. Y la verdad que me gustó muchísimo, porque bueno, afianzaste el vínculo, y te causa placer dirigir a un jugador como Juanjo. Es un tipo cero conflictos, y que siempre está a las órdenes, no falta los entrenamientos, es un tipo que está activo en el deporte, así que la verdad fue un placer, y bueno, qué sé yo, no sé, ojalá la vida me te encuentre en otra situación. Sí, aunque ya te digo, si no me da más eso, agradecido de la vida de que lo pueda haber dirigido este año como a mi hijo, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias. Te hemos robado tres veces tiempo a vos para contarnos un poquito qué se siente, un poquito en la B, un poco de que la gente visibilice la primera B de la Liga del Valle del Conlara, torneo de nuestra región, y medio como que vos fuiste la voz de este torneo para nosotros aquí en la radio. Así que gracias por dedicarnos tu tiempo. Obviamente vamos a estar hablando, por ahí encontrándote en otro lugar, desde otra posición, pero seguramente en algún momento volveremos a molestarte para el campeonato, y mucha suerte para el domingo. Bueno, muchas gracias. Sí, con el tema de visibilizar, mirá, hay clubes, ustedes se lo toman en serio también. Yo me enteré ayer que hay un club que ya contrató técnico para el año que viene en la B. O sea que... ¿Se puede saber cuál? No, porque es una cuestión informal, ¿no? Ah, pero, bien. Pero fue de rumor, digamos. Es un rumor recontra acertado, pero bueno, yo no quiero decir nada porque hay un equipo que quizás no diga nada, ¿no? Sí. Pero ya se está trabajando para el año que viene. O sea que va a ser muy competitiva la categoría y va a haber muy buenos partidos. Y va a ser muy lindo, muy linda el año que viene, porque ya se está trabajando para eso, y yo sé que cuando se empieza a trabajar se traen jugadores de varios lados, o se ponen las pilas los del lugar, y la verdad que el que perdió el tren está complicado, y así que va a estar muy buena la categoría el año que viene. Va a estar muy buena, y para no perderla, ¿no? Para que se visibilice un poco más y ya tenga un poquito más de contacto con eso. Y sí, cuando vos necesites, no hay problema. Combinamos, me llamás, o charlamos, y no hay problema. Si todo lo que te pueda contar está todo muy bien, porque está muy bueno que la comunicación se pueda dar en ese sentido. Así que bueno. Lo demás, nada, gracias. Y bueno, sí, que sea lo que Dios quiera que tenga que ser, y que sea sobre todo una fiesta. No, acá no hay enemigos, acá hay rivales, y ya en la cancha te quiero ganar, y bueno, cuando termine el partido, listo, se terminó, ya está. Porque es así, porque debe ser así, y siempre tiene que ser así. Tiene que haber cero violencia, nada extra al partido, rivales, no enemigos, y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, un abrazo grande, Gus. Espero encontrarte en las canchas en el próximo campeonato, donde el destino te lleve. Y la verdad que te felicito, la verdad que has tenido una temporada bárbara, una temporada que creo que ni vos te imaginaste que ibas a tener. Así que felicitaciones por todo. Dale, gracias, Ignacio, estamos en contacto. Estamos en contacto nosotros, seguimos con música, estamos hasta las 9 compartiendo, esperando a la gente de Aire Fresco. Bailemos cumbia en la mañana de FM y Delta. Para vos, mi amor. Hoy me he despertado siendo otra persona. Me convierte en todo lo que odié de ti. Estoy disfrutando del amor de otra, por todo el amor que te faltó hacia mí. Necesito tiempo para recuperarme de las noches que no conseguí dormir. Quiero levantarme y que no sea tarde. No hablo de las horas, hablo de seguir. Duele, tú no sabes lo que duele. Que me pidas que te mienta, que te espere y nunca llegues. La última ganada era para nosotros, al menos eso fue lo que dijimos. Y mientras tú le irás cubrimos, y ahí me convertí en el monstruo que no habías conocido. Última granada era para nosotros dos, como prometimos. ¡Arriba la palma! Entendí que no soy lo que estábamos

la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que... Bueno, muy bien, ahí estamos. Sí, seguimos, 8:44 de la mañana. Nos queda mucho para contarles en la mañana del día de hoy. Así que vamos a entrar con información. Pero antes que eso, te cuento que El Gauchito, un lugar donde se encontrará todo lo que necesitas, frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fembería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, bebidas frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en El Gauchito, donde vas a tener muy buenos precios, ofertas únicas y la mejor atención. Están en San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas. También nos encontrás calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Hablamos del Gauchito. Desespera, espera por ti, espera por él, espera por mí también. Vamos con Info en la Mañana. Diputados aprobaron por unanimidad la reforma del Código Contravencional. Esto no tiene nada que ver en forma directa con educación. Diputados convirtieron en ley el Código Contravencional que se venía desarrollando y con modificaciones desde el 2009, que había regresado del Senado con modificaciones técnicas. El diputado Gurruchaga fue el que hizo la exposición antes de la votación. El legislador explicó en la Cámara Alta el reagrupamiento y lo que corresponde a multas y desarrollo de la misma. La idea es, obviamente, buscar el espíritu y la naturaleza jurídica a la ley, la urgencia que tenemos en tratar esta ley y finalizar el trámite para que finalmente se convierta en una norma vigente, radica en los pedidos de la sociedad. Así que bueno, está dada, ahora entró lo que nosotros le contamos, lo cual me parece una ridiculez, esto de querer inculpar a los padres en la educación escolar de los chicos. Espera por él. Hablamos de turismo, gracias a Dios, 70% de reservas para el fin de semana largo, más la gente que vaya viniendo, el número va a ser realmente muy importante. Esto lo informó el municipio de la Villa de Merlo, que el 70% de la ocupación ya está reservada para este fin de semana de 4 días. Recordemos, feriado hoy y el lunes. De acuerdo con la información municipal, este nivel de reservas se enmarca en la estrategia de promoción sostenida durante el año a través del ente mixto de promoción turística en lo que se desarrolla el Ministerio de Turismo, Cultura de San Luis. Así que obviamente acompañado por el área privada. El municipio detalló que la campaña Villa de Merlo para todos le gustó y que van a llevar para adelante todas las estrategias para lograr tener una gran temporada. También le contamos que La Paz, nos vamos a la zona de Tras la Sierra, abrió su temporada 2025-2026, habilitando la pileta municipal. Felicitaciones para toda la gente de La Paz, con una tarde ideal y gran concurrencia de vecinos, el balneario municipal de La Paz inauguró el día martes 18 de noviembre su temporada. Hasta el 24 de diciembre, las entradas promocionales para el uso de la pileta tendrán un valor de 2.000 pesos por día, realmente muy, muy económico, entre las 13 y las 20 horas. Es un muy lindo predio para tenerlo en cuenta. ¿Tenés ganas de ir a un lugar distinto? ¿No querés ir al dique? ¿No querés ir a algunos lugares de mar? ¿No querés ir al talar? ¿Querés ir a La Paz? Tenés una buena opción con lo que es el balneario de la gente de La Paz. Vamos a encontrar. La chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mí. también te contamos que el día de hoy cumple 8 años el patio, Patio de Comidas, que está ubicado frente a Parabatti en Avenida del Sol, en la esquina de Avenida del Sol, frente al Parabatti, y es el 1085, para que tengan ideas. Su numeración cumple su 8º año, así que los 14 puestos estarán brindando comida y después muy buena música, todo lo que puedas desarrollar. Va a haber sorteos especiales, bandas en vivo que aportan ritmo, celebración y clima festivo. El ámbito característico del patio, ideal para compartir con amigos y en familia. Hay 14 full track, los cuales vas a poder comer dulces frescos y artesanales, hamburguesas, lomitos y comidas. También tenés sabores del mundo, vas a tener sándwich, bifes y pollos fritos, panchos, cervezas y más. Así que tenés todo lo que vos querés, así que recuerden, este viernes, el 21 de noviembre, del público podrá disfrutar del aniversario yendo a brindar los 8 años del patio. Yo necesito tu amor. Bueno, y catarsis de Victoria Villarroel, yo creo que me pondría igual que Victoria Villarroel con respecto a Vialidad Nacional, En información general, te cuento que la vicepresidenta Victoria Villarroel cargó el día de ayer contra los funcionarios de Vialidad Nacional, que piden un pago de canon de 560 mil pesos para autorizar la tradicional peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Loreto en Misiones. El funcionario a cargo de Vialidad debería responder por semejante insensatez. Yo pensé que iba a decir cuando arrancó insensibilidad, pero bueno, la realidad es que es un disparate, no hay absolutamente ninguna duda. ¿A quién carajo se le ocurre cobrarle 560 mil pesos a un grupo de gente que va a caminar por la vera de la ruta para poder ir hasta un santuario? ¿Quién puede pensar en qué sentido común cabe que el gobierno libertario se obligue a pagar para poder peregrinar en las veras de una ruta? Bueno, por lo menos hay que decirlo, Villarroel tiene sensatez. Milei te diría, ¡córrenle, córrenle, córrenle, córrenle! Porque hay que recaudar el 3% para Karina. Bueno, el día de ayer, en una entrevista de Federico Sturzenegger con periodistas de La Nación nomás, se terminó burlando de la gente de ATE y tratando de decir, más que burlándose, ninguneándolos. La verdad es esa, un poco diciendo, y bueno, pero ellos ¿de qué se toman? ¿Qué saben de la ley de la modernización laboral? Cada vez que le decían reforma, no, modernización, le decía, donde lo que nosotros buscamos es mayor empleo y desarrollo. La verdad que si quieren, y vamos a ponerlo, no lo iba a poner, pero vamos a ponerlo un poquitito, vamos a escucharlo, a Jorge Solás, diputado sindicalista, el cual nos va a aclarar algunas cositas rápidamente con respecto a esto. La verdad que decir, no, ustedes no saben si no tienen el borrador en la mano. Todo es por trascendido. ¿Sabes qué pasa en la Argentina, Sturzenegger? Que los trascendidos se convierten en realidad. Es como lo de los monotributistas. Los monotributistas te dicen que no, porque salieron tanto Adorni como el presidente de la Nación a decir, de ninguna manera vamos a tocar a otro lado de monotributistas, hasta que sale. ¿Tá? Y ahora dicen que no van a tocar a los estatales, que esto es lo que dice, hasta que los toque. La realidad es esa. A ver qué dice Jorge Solá con respecto a la reforma laboral. La Argentina tiene un costo laboral muy alto. Este gobierno tomó tres medidas sobre el mercado laboral. Primero, sacó las multas sobre el trabajo en negro. Segundo, ofertó para que cada actividad pudiera incorporar el fondo de cese laboral. Tercero, creó la figura del colaborador independiente. La pregunta es, ¿se generó una avalancha de empleo formal? No, por el contrario, se destruyeron 250.000 empleos formales y cayeron 18.500 pymes. Efectivamente, nosotros creemos que hay que hacer una modernización y actualización laboral. Bien. La base siempre son los derechos adquiridos. Y esos derechos adquiridos, casi siempre, digamos, no son el costo laboral. Se puede crecer con los derechos que tenemos. ¿Quién crees que paga la salud del trabajador en negro? ¿Vos? Nadie, no, todos. No, con tus todos, impuestos. Para nosotros es muy importante la modernización. Nosotros somos socios estratégicos de la inversión productiva. Necesitamos generación de empleo, para eso que la inversión tenga el lucro suficiente, pero que se genere empleo genuino a largo plazo, con mejores condiciones, tecnología, inteligencia artificial, todo eso está para discutirse. Si no sabes caminar, no corras de poder. Así que hay otra Argentina que no es la de Sturzenegger, la cual se puede ver con desarrollo económico, sin importación, con cuidado de la industria nacional y con fuente de trabajo genuina. Si gobernamos para el 20% es una cosa, si gobernamos para todos es otra. Eso no quiere decir que el empresario no gane dinero, ¿eh? Esto no quiere decir eso. Pero Jaguar, por ejemplo, un mayorista al cual le va realmente muy muy bien, la realidad que se da es que decidió cerrar la planta de Bahía Blanca en una prueba del sistema para el nuevo sistema laboral. ¿Qué hizo? La cierra, despide 60 empleados, el depósito es de ellos, y lo que todos suponemos, y es lo que se ve en todos los índoles de la vida, es el hecho de que van a abrir dentro de 6 meses con una reestructuración con el nombre de otra empresa. Esa es la realidad que se va a dar. En el caso de Jaguar, si les va muy bien, irán haciéndolo local por local, generando la realidad que les va tocando. Pero mientras tanto, 60 familias de Bahía Blanca se quedaron sin laburo. Vamos música, porque llega la gente de Aire Fresco. En la mañana, estamos juntos 2 horas en FM Identia 103.3. De 7 a 9 tenemos todo lo que querés en 2 horas a pleno. Cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. Identia FM. Bueno, rapidito, porque si no nos van a matar todos, porque ya estamos en horario de aire fresco. Un mensaje de Leo que me dice: qué vergüenza que ese señor Araujo diga que ese proyecto de ley fortalece el tejido social. Estoy de acuerdo con él, no fortalece absolutamente un carajo. Todo lo contrario, pone la responsabilidad en la institución familiar, que está detonada. Y estoy de acuerdo con él, la familia hace lo que puede. A esta altura del partido no llega a fin de mes, no sabe cómo llevar la economía adelante. En una Argentina tan difícil, pretenden que además se hagan cargo de los pibes adentro de la escuela. Por otro lado, le vamos a mandar un saludo grande a Andrea, que nos escribió en la mañana y nos dio la respuesta correcta de la consigna. También lo hizo Fernando, que nos escribió y nos dio la respuesta correcta de la consigna. Y Alejo, que también nos escribió y nos dio la respuesta de la consigna. Así que bien, ahí estamos con la información que queríamos darle en la mañana con los mensajes. Vamos con dos cositas urgentes y rapiditas, que son por un lado lo que es Liga del Valle del Conlara. Vamos con los partidos que se van a estar jugando en el día de, en el fin de semana, dado la decisión de la Liga del Valle del Conlara, es que no se jueguen toda la fecha, sino tan solo dos partidos, que son los que definen cada una de las zonas, para que no haya gastos, desarrollo y demás. No les voy a leer absolutamente toda la nota, pero es un poquito la información. Estoy de acuerdo con la Liga, me parece que ha sido un año muy duro y muy difícil, la economía es muy compleja, hay que pagar seguridad, policía y demás, así que mejor que se jueguen nada más que los partidos que se juegan. Te cuento que en la cancha de Chacabuco, a partir de las 17 horas, primera división, estará jugando Chacabuco contra BAP, estamos hablando obviamente de la cancha de Villa del Carmen, y por otro lado Casino contra San Martín de Santa Rosa, 17 horas, sabiendo que San Martín ya está clasificado para el regional, se jugará una a partir de acá semifinales, dos semifinales, cuatro equipos clasificados, y por otro lado los equipos descendidos, como lo dijimos con Gustavo Padilla, son Crider y amigos de Tilizarao. Final de lo que corresponde a Cortaderas con los Molles, 17 horas, cancha San Martín de Merlo. Esto es lo que corresponde a la información de la Liga del Valle del Conlara. Vamos con la información del fútbol argentino, cerrando un poquitito lo que estará pasando durante el fin de semana, en el cual arranca el día de mañana, con lo que corresponde a los cuartos de final, octavos de final que estarán jugando. Te cuento que mañana a las 20 horas Vélez contra Argentinos, y a las 22 horas Central Córdoba Santiago del Estero lo hará contra San Lorenzo de Almagro. Quien gane pasa de ronda. Lo que corresponde a partidos del día domingo: Rosario Central, el campeón ficticio del fútbol argentino, contra Estudiantes; Boca Juniors contra Talleres de Córdoba, y cerrando un poquitito entre lunes y martes, Riestra contra Barracas a las 17 horas del lunes feriado; Racing River 19:15, 22 horas Unión contra Gimnasia Esgrima de la Plata. Ayer escuchaba a un Gil, y lo digo así porque es así, decir: no, lo que pasa es que imagínense cómo de Racing va a tener que enfrentar a River mientras que Unión juega contra Gimnasia. ¿A vos te parece? A mí me parece que salieron como salieron en la tabla de posiciones, muchachos. Si salieron como el culo en la tabla de posiciones, un problema de ellos. Problema ni de Gimnasia ni de Unión de Santa Fe, pero bueno, es la realidad, esto es lo que estará pasando. Nosotros nos vemos el lunes. Y ahora saludamos al solitario. Pará que no sé por qué cuerno. Ah, acá estamos, el problema. Está muy bien. Ahora sí, ahora sí. Digo, ¿qué pasó? Me cortó el rostro, no me va a saludar. No me fui. No me fui. Lo que quería decir, con esto cerramos toda la información del programa, ¿no? Tranquilo. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ale? Bien, bien. Acá me dejaron solo. Sí, al aire. Digamos. Está con gente, está Agustín, está obvio, al chico. Al aire. Pero al aire, arreglate solo. Arreglate como venga. Y bueno, qué sé yo, no pasa nada. No pasa nada. Por suerte tenemos mucha gente visitándote. Muchas llamadas, invitados, así que, bueno, con eso, viste, zafamos el día. Por ejemplo, hoy a la mañana nos va a llamar Juliana Sarabia, que es actriz de un largometraje o mediometraje filmado acá en San Luis completamente. Se llama Sara el mediometraje. Mira qué bueno. Y así que vamos a tener una comunicación telefónica con ella. También nos va a visitar por la agenda amiga que tenemos del Teatro Amigos de Merlo, Guillermo Monzón, que es historiador y quien armó todo y estuvo estudiando toda la historia de la Amigues con esta convocatoria que hicimos de la memoria entre ustedes y la Universidad de los Comechingones. ¿Cómo estuvo ayer? Él viene en representación de la universidad. Yo sé que estuviste en el lugar. ¿Cómo estuvo ayer? Estuvo re lindo, bastante gente. Se proyectaron tres cortos de, bueno, uno que habían preparado con la memoria viva, ¿no? De sobre el Amigues, el espacio y ese trabajo que se inició. Y después se proyectaron tres cortos de estudiantes de la universidad que estuvieron muy buenos. Y ¿qué más? Y hoy tenemos también una llamada telefónica con un personaje de Villa Dolores hermoso que va a estar en la Peña del Tatita este sábado. Se llama el Churli. Es alto personaje y, bueno, vamos a tener una comunicación telefónica con él. Nos va a visitar Chini de la Feria Franca, como todos los viernes. Y cerramos el día con Matices, un grupo de los Molles que hacen folclore. No, rock. Que hacen rock. Está. Folclore, dije. No, rock. El punteo de Ezequiel para hacer. El ese está así. Y si no fuese por ese, ¿sabés qué? No. Ahí sí estoy en el horno. Pero bueno, hoy vamos a zafar. Estamos bien. No es zafar, te va a salir muy lindo. Tenete fe. Yo hago radio casi sol. Sí. Sale lindo. Hay que darle un poco de ritmo, pero sale. Totalmente. Si no, abrile el micrófono a Ezequiel. Es que lo va a tener que tener abierto. Que agarre el volante, y agarre el camino. Así es. Así que bueno, chicos, tengan buen día, que la pasen lindo. Bueno, 908. Recuerden que va a estar Catarsis, va a estar Pablo Fernández, creo también, en la Casa del Poeta. Así que van a tener espectáculos durante todo el fin de semana para poder disfrutar. Exactamente, vamos a charlar un poquito de todos los espectáculos. Les cuenta. Todos los espectáculos van a andar dando vuelta en la Villa de Merlo para que los pueda disfrutar. Así esperemos es. Que haya un muy buen fin de semana turístico. La sí, ¿no? Hablan de 70% de ocupación, de que podemos llegar a tener una buena temporada. Mira, a mí me dijeron que habían ido a buscar pasajes y que ya sabían, no había más. No había más pasajes. No, para Merlo no. Así que bueno, ojalá que haya turista y que disfruten de esta hermosa villa. Y hoy está fresquito, está hermoso. Que entre, la mañana claro, está hermosa. Soleada, pero hermosa. Sí. Te digo, en este momento están haciendo 16 grados, una cosa espectacular. Y va a ir a 28, no va a ir a 34 como listo, tú vayas. Listo, sacamos la bikini entonces. Así que bueno, gente, nosotros desde acá, 9.09 de la mañana, nos fuimos en la mañana de Dar y Dar, lo dejamos con la gente de Aire Fresco, con Ale, con ese, con Agustín, con toda la gente que trabaja en Radio Evidentia en la mañana. Nosotros nos vemos el lunes, a vos Ale, te veo el martes. Nos vemos el martes. Así que bueno, que tengan muy lindo fin de semana largo, y nosotros nos reencontramos el próximo lunes.